La otra oreja latinoamericana. Y desde Medellín, en Colombia, gracias a Álvaro, nos llega una gran murga uruguaya. La murga La Gran Muñeca. Un pedacito, ¿no? Los pueblos originarios. Por la otra oreja. Llegamos al carnaval para defender la tierra. Llegamos al carnaval, hoy América despierta. Pueblos originarios que se juntaron para luchar contra los dictadores evangelistas de Donald Trump. Este es nuestro lugar y tenemos que cuidarlo. Nadie nos podrá callar, suena fuerte nuestro canto. Somos la patria grande y ahora nadie nos va a parar. Entre todas y todos el continente resistirá. Macri ya no está más, que la gente no se olvide. Que le gusta reprimir, igual que Piñera en Chile. Afuera Bolsonaro con su racismo que nos asusta. Fuera la vieja cheta que está en Bolivia y se cree rubia. Ecuador está muy mal, paga el pobre, gana el rico. Colombia se despertó, en Perú mandan milicos. Vemos que la derecha vino por todo una vez más. Y hasta no conseguirlo queda muy claro, no va a parar. Algo que no entendemos que le ha pasado al Uruguay. Porque se han olvidado de las miserias y hoy son gobierno una vez más. Estás escuchando Según la Otra Oreja. ¿Cuántas verdades canta la murga La Gran Muñeca, ¿no? Los pueblos originarios era su tema. Y ahora vamos a tratar algo de Bolivia, ¿no? Gracias a las palabras de Alejandro que nos hacen pensar, ¿no? De Bolivia tras las elecciones, ¿no? Más allá del desastre de la actual presidenta de Bolivia, Áñez, llena de corrupción, saqueo, represión, muerte, racismo. Bueno, muy rápidamente quedó evidenciado el poder de la derecha más retrógrada. El vencedor de las elecciones, las recientes elecciones, Luis Arce, es un intelectual de clase media formado en Inglaterra, un técnico muy elogiado por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Mundial. En donde hubo un golpe de Estado que llamara a elecciones donde gana el mismo número que el mismo que había golpeado. ¿En dónde? Bueno, los que creyeron que el FMI es neoliberal están atrapados por esquemas difundidos por los reformistas de todo pelaje para justificar sus políticas proburguesas. Hoy es el partidario de la intervención activa directa del Estado en la economía, a través de otorgar toda clase de incentivos y facilidades a las empresas, incrementar la inversión pública e incentivar el consumo de la población con bonos y préstamos fáciles de adquirir. Medidas todas ellas que no resuelven el hambre, pero que al final terminan en el bolsillo de los empresarios, los banqueros y las transnacionales. Solo la miopía política del centrismo le lleva a creer que porque la gente vota es que cree que los mecanismos de la democracia formal burguesa son el medio para resolver sus problemas. Barroco andino, sabia andina, la tierra se llama Juan. Donde hoy es soldado, le hirieron las manos y hoy golpea con ellas. Lo enterraron y hoy tiene cantando con nosotros.

Bueno, pero no me grites. Siempre lo mismo. Bueno, sí, se termina, pero tenemos una novedad, porque el Ayuntamiento de Madrid borra los versos de Miguel Hernández del cementerio de la Almudena. Siguiendo la iniciativa de algunas personas, vamos a llenar las redes sociales con sus versos, ¿no? De Miguel Hernández. Uno de ellos dice: sentado sobre los muertos. Sentado sobre los muertos que se han callado en 2 meses. Beso zapatos vacíos y empuño rabiosamente la mano del corazón y el alma que lo mantiene. Que mi voz suba a los montes y baje a la tierra y truene. Eso pide mi garganta, desde ahora y desde siempre. Sentado sobre los muertos, de Miguel Hernández. Y ahora vamos a un tema de Hasta Siempre, ¿no? ¿Sí? Mayen B, banda selecta. A ver, de Bolivia, ¿eh? Desde Bolivia Rebelde, Mayen B, la banda selecta, nos dice: hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Y aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia. Comandante, te llevará. Tu amor revolucionario conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Y aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia. Comandante, llega. Pasiva y hambrienta, somos parte de todo. Recuerdos, sonrisas, experiencias. Vivir para contarlo es una vida. El mundo así lo quiso, frase hecha de conformismo. Y así el nivel de confianza se queda en el piso. Y aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia. Comandante, lleva. Si lo que quieres para tus hijos es lo mismo para el vecino, yeah. Un laberinto encerrado, apagado, lleno de sueños perdidos. Momentos olvidados, deseados, de cuando fuimos niños. Por un segundo mira el pasado y disfruta que sigues vivo. La revolución empieza en nuestros corazones y que fluya como un río. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia. Adelante, como junto a ti seguimos y con Cuba te decimos hasta siempre, comandante. Y aquí se quedará. parte y aquí se viene. La otra oreja.